Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Buenas tardes, audiencia de Radio Pedal. Buenas noches. Quien les habla, Pablo Olivera Pulp, les da la bienvenida a este ciclo 2021 de Ahora sí te escucho. Y ya sin más preámbulos, le doy la bienvenida, el pase a mi compañera Paola Melgar, gestora, alma mater de Ahora sí te escucho. Adelante, comandante, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Pablo? Voy a aprovechar a saludar a Lucía R. Novelino, R de rebelde. De resistencia. Creo. De resistente. Buenas noches. Qué felicidad estar de vuelta en esta radio. Hermoso, hermoso todo. Y estar con este nuevo ciclo de Ahora sí te escucho, que me encantó el mimo que me hiciste, Pablo, pero es un proyecto de todos los pedaleros y que hemos llevado adelante desde 2019, pero tiene un pequeño cambio, una pequeña variante. Contale a la audiencia, Pablo, de qué se trata esta variante. Que ahora vamos a ir todo el año, una vez por semana, siempre con un proyecto distinto, una artista, un artista, como en este caso. Y, o sea, queremos toda la temporada, desde hasta diciembre, y eso va a implicar que podamos difundir mucha más cantidad de artistas, a escuchar mucha más música, y que en lugar de ser un llamado abierto como era antes, que era como una especie de, bueno, de concurso entre comillas, con un selecto jurado que tuve el honor de integrar en la edición 2020, bueno, en este caso simplemente vamos abriendo los canales de comunicación a través de nuestro mail y de nuestro Facebook, y ahí armando la grilla anual, que bueno, ya está cargadita, porque como hablábamos con nuestro invitado, del cual ahora vamos a darle el pase, Montevideo, Uruguay, explota de artistas y de músicas y de músicos. Nació también la necesidad de poder difundir a la música emergente a partir de los dos llamados que hicimos y viendo la convocatoria que tuvimos. Tuvimos más de 60 artistas que se presentaron en cada uno de los llamados y el jurado, que por suerte no me tocó trabajar en ese rol, determinó que había artistas de muy buena calidad y que merecían el espacio en nuestra radio, que es lo que somos. Lo que queremos es difundir a aquellos y aquellas artistas que están creando acá en estas fronteras. Exactamente, y bueno, crecer para ASTE significa, bueno, hacer crecer esta movida y hacer crecer esta conexión entre bandas, bueno, irnos conociendo, haciéndonos compañeros, amigos, amigas, y bueno, lástima que por todo esto del COVID y todas las restricciones que ha habido, no se pudo hacer el pinchazo, ¿no? Que era la fiesta en la que tocaban las bandas en vivo, las 8 seleccionadas en primera instancia, que sí se había hecho en 2019. Pero yo no me adelantaría a poner freno a nuestras riendas sueltas y de que algo suceda en algún momento. No sé si 2021 o 2022, 2023, ¿verdad? En algún momento vamos a volver a tocar en vivo porque tenemos un sótano maravilloso acá en nuestra casa, en Casa en el Aire, que está en San Salvador, esquina Martínez Trueba, que invitamos a todo aquel que quiera acercarse porque, como decimos siempre, acá suceden cosas. Claro que sí, todo el tiempo. Pero basta, ya hablamos demasiado y suficiente. A mí me encantaría ya darle la bienvenida a quien va a abrir este ciclo, que gustosamente aceptó la invitación de venir esta tarde, noche gris y lluviosa. Y vamos a dejarnos de cháchara y démosle la bienvenida a Mateo Delfino Lemus. Buenas noches. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Como le dije a la entrada, es hermoso que hagan esto para gente emergente, digamos, que no hay muchos espacios, es la realidad, o a veces la forma como funciona la industria de la música hace que se escuchen ciertas cosas, entonces darle un espacio a alguien es un acto muy generoso, así que un agradecimiento muy profundo de mi parte. Gracias. Bueno, agradecidos nosotros también de compartir este espacio, y bien decías vos que quizá, Pau, basta de hablar y dejemos que la música nos diga cosas. Escuchemos entonces un tema de Mateo. Estábamos escuchando Luz Azul de Mateo Delfino Lemus. Es el tema que da nombre al disco, ¿verdad, Mateo? Sí, es el tema que da el nombre. Hay un juego muy interesante con la palabra Luz Azul, que es como esas palabras que se leen de un lado para el otro. Ay, recién me doy cuenta. Sí, y justo esa canción que recién escuchamos Capicúa. Es Capicúa. Tiene otro nombre, creo que es Políndromo. Sí, Políndromo, sí. Porque esa canción, vieron que termina como todas cosas en reversa, dada vuelta, tiene como ese juego de la circularidad la canción. Y el disco tiene mucho de eso, como de, más allá de los paisajes sonoros y eso, como de canciones que son como medias circulares. Hay otro tema que se llama circular, también como que tiene un poco ese juego. Entonces la palabra Luz Azul me llevaba a pila como a esa idea de que para adelante y para atrás como que tienen... Todas las cosas tienen sentido, ¿no? Para un lado o para el otro. Vos sabés que me estoy dando cuenta que me olvidé de pasarle el pie a mi compañero con la presentación y me debe estar odiando en este momento, así que lo voy a hacer ahora. Para nada, yo no tengo odio, solo tengo amor para dar. Pero bueno, Mateo Delfino Lemus se presenta así. Dice, el grupo surge para la interpretación de canciones del proyecto solista de Mateo Delfino, transformándose en un grupo que busca vincular las canciones con efectos y sonidos ambientales, en general de la naturaleza, donde cada integrante es parte del todo. Y exactamente, tendría que empezar así, lo habíamos planificado así. Es un grupo donde vos sos el que genera... Sí, hoy en día el compositor, digamos, cuando grabé el disco, digamos, lo grabé en modo solista. Invité a muchos amigos en ese proceso y amigas, y se terminó armando una banda, que después se transformó en otra banda, o sea, donde se mantuvo una persona, Maxi, que empezó siendo baterista, y ahora es como un multiinstrumentista. Que un poco lo que aclara ahí, no solo tanto la búsqueda mía y nuestra en este caso, no es solo por las notas o el solo ese destacado, sino por la sonoridad. Como que algo te envuelva, que en el disco hay mucho, como esos paisajes sonoros. Entonces, de repente, esto, Maxito con Teremin, que es muy particular, o algunos temas hace percusión más con cajón peruano, en otros temas toca un charango. Perdón, el Teremin es esa especie de sintetizador que lo tocas con la mano en el aire sin tocar nada. Claro, que lo que haces en realidad es cerrar campos eléctricos y magnéticos en un aparatito. Es una belleza, wow. ¿No? Y tiene como un sonido. Hay un tema, no sé si lo habrán elegido o no para escucharlo, si lo llegan a elegir, lo comento después. Que aparece en el disco y es como eso, como muy fantasmagórico, ¿no? Como te lleva unas sensaciones re particulares. Entonces, bueno, la banda, digamos, que ahora nos llamamos Mateo y las Naves, viene de ahí, como ese proceso de después de la grabación del disco y todo lo que sucedió con eso, ¿cómo la llevamos al vivo? Porque en el disco. Mencionaste a Maxi y me parece que nobleza obliga a mencionar a los demás. El tema que pandemia mediante. Pasamos a hacer un trío el año pasado, era un cello, Seba, Maxi como así varios instrumentos y yo también con un par de guitarras y como dice ahí, uso mucho una pedalera, que es como una lupera pero con varios canales, entonces como que mucho lo que se escucha en el disco, de sonidos grabados, van apareciendo, ¿no? Eso, lluvia, viento, también samples rítmicos, como un montón de cosas. Y después cerca de fin de año pasamos a hacer un dúo en realidad con Maxi. Uh-huh. Pero el nombre sigue siendo Mateo y las Naves porque las pedaleras que tenemos es medio una nave, está llena de lucecitas, botoncitos, ¿viste? Entonces viene un poco por ahí. Pero también vino de que el disco lo grabé la mayoría yo. O sea, todo lo que son guitarras, sonidos, todo. Entonces, llevarlo al vivo es como una transformación ya naturalmente. No es que haya un cello, o de repente es un Teremin, un represente, o ciertas partes que pasan ahí. Y hay sonidos aparte de todo tipo de fuentes, ¿no? De la naturaleza, vos lo decías acá en la presentación, y se escucha claramente a lo largo de todo el disco. Y se me ocurre también preguntarte acerca de la dinámica de composición, porque a mí la verdad me cuesta un poco imaginar cómo de dónde parten las canciones, ¿no? Porque hay tanto que se escucha. Eso, ¿no? Es muy lindo, sí. Justo ahora también estoy haciendo canciones nuevas, entonces como que estoy justo en ese momento. Digamos, en mi caso me pasa un poco eso, que como que soy más del sonido que de las notas. Entonces me pasa mucho como de ver el paisaje sonoro cuando estoy componiendo. ¿No? Me imagino, hay un tema también, por ejemplo, que empieza con unas olas, unas gaviotas. Entonces como que ya te coloca, o sea, para mí la canción te lleva a una especie de estado que yo sé cuál es el estado que me genera a mí, no sé qué le genera al otro, ¿no? Pero como que te hace entrar en algo. Yo le llamo un viaje, ¿no? Por eso lo llamo las naves también, porque está como el juego de que en realidad el ir un toque es como ir una especie de viaje, una travesía, donde vos te vas metiendo por distintos lugares, ¿no? Entonces, en mi caso parte mucho la guitarra en sí mismo, ¿no? El estar tocando y que algo te atrape ahí. Y ver eso que te genera y que te lleva y con qué lo conecto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, voy a contarles una anécdota. Yo hasta hace poco vivía en Barrio Sur, Carlos Quijano y Durano. Y estaban demoliendo un techo, un edificio al lado. ¡Pla! ¡Pla! Toda la mañana me levantaba así. Y entonces un día dije, está, tengo que grabarlo. Esto puede ser un sample divino. O sea, no hay como usar el sonido de lo que te rodea, que también a veces pasa mucho hoy, que estamos muy acostumbrados a escuchar más música en auriculares, zombie. En realidad la música ya no la escuchas, no te sentás, o sea, no es que no te sentás. Hay gente que lo hace, pero hay mucha gente que no se sienta a escuchar un disco, ¿no? Entonces, para mí la música ya deja de ser eso y pasa a ser como un paisaje sonoro que te va envolviendo, ¿no? Entonces, pues, el método compositivo sale mucho del sonido. Incluso lo que más me cuesta es ponerle palabras a las canciones, porque yo escucho, o sea, las melodías vienen como con fonética, como que eso termina en A. Y después fíjate qué es lo que querés poner que tenga sentido con lo que te está pasando. Y el viaje que estás proponiendo y el también. El viaje que estás proponiendo. El primer tema, por ejemplo, arranca con una lluvia y todo el tema hay agua, ¿no? Y para eso a mí me pasó que fui, agarré un latón y empecé a buscar vaso, taza, latón, hasta encontrar el clac, que sonaba lo que yo sonaba, la gotita de la lluvia. Y estuve rato buscando para grabar ese sonido, ¿no? Como mucho desde el sonido, ¿qué te genera el sonido, ¿no? Como. Y ya que dijiste el tema que abre el disco, ¿qué te parece si vamos a él a escucharlo y ya que mencionaste algún detallito que nuestros oyentes puedan Percibir algo. descubrirlo? Si interesa, puedo proponer el ejercicio. A ver. Por ejemplo, ese tema tiene grabado, no sé, dos, tres charangos, dos, tres guitarras, las gotitas que están todo el tiempo presentes, la lluvia, hay sonido de perros, lobos, truenos. O sea, si te pones a escuchar en detalle, son esas cosas que cada vez que escuchás encontrás, ay, mirá, y ahí pasó no sé qué, ¿no? Como, A ver si nuestros a ver oyentes qué, lo bueno, logran. ¿qué Ahora si te encuentran? escucho, suena Desde el inicio del tiempo, canción que abre el disco de Mateo Delfino Lemus. ¿Dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde A los que nos guían, a los que nos cuidan, a los que nos miran, gracias. Así arranca el disco, ¿verdad? Así arranca esta canción. Lo primero que sí es bien bajito, entre algunos sonidos, y ya nos estás invitando a un viaje. Vos sabés que eso fue algo bien natural de cuando estábamos grabando y fue como una forma de agradecer, ¿no? A quien se anime. Primero agradecer a que estamos vivos, ¿no? Que es un poco, en el fondo, los que nos miran, nos guían, nos cuidan. Hay como un montón de gente ahí, o, ¿no? Seres, lo que sea, que nos acompañan en la existencia. Y como agradecimiento a quien se mete en ese viaje, ¿no? Como hablábamos un poco fuera del micrófono. También el nombre de Las Naves es porque invitamos un poco a un viaje a través de la música. Entonces, bueno, bienvenidos. Es como un agradecimiento y una bienvenida a quien se quiera participar de esto, ¿no? Un poco así. Como bien lo dijiste antes de escuchar el tema, había muchos sonidos de la naturaleza y sobre todo una cadencia que invita a detenerse, a quedarse, a escuchar en ese viaje que estás proponiendo. Sí, vos sabés que eso incluso fue algo que hablamos mucho con quien grabé el disco, que aprovecho también a nombrarlo, Fernando Caetano. En Progreso Canelones, el estudio se llama Guamirrus, un lugar hermoso, como muy, muy así, como para poder ir a dedicarse a grabar, digamos. Y salió también un poco de Montevideo y el salgo de laburar y me voy a grabar, ¿no? Como ir a, ¿no? Ya el viaje hasta Progreso a mí me generaba como, ya era un viaje ir hasta Progreso, ¿no? No porque sea lejos, sino como el ponerme en sintonía, estoy yendo a grabar, ¿no? Como Claro, aparte vas saliendo de la metrópolis y te vas como metiendo un poco más, ¿no? Sí, incluso el estudio no está en el centro, entonces como que ya llegar hasta ahí ya estabas en otro espacio, ¿no? Y me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, cuando no. Fuiste a grabar, viste, me voy por las ramas. Armás tu viaje y nos dejaste afuera. No, bueno. Como en eso de que hablamos del sonido, del viaje y todo ese movimiento que tiene, como lo que, ahí me acordé, el primer tema y el último son muy tranquilos, como para eso, como para ir entrando, ¿no? Incluso el primer tema y el último son largos, son como 5 o 6 minutos, que hoy en día nadie en el mundo de la producción te dice que hagas un tema de 6 minutos, ¿no? O sea, eso es como ir en contra del marketing. Pero la decisión que tomé en ese momento fue onda, no, está bueno que el que se meta en esto se anime a calmarse un poquito, ¿no? Como onda, y por eso la naturaleza, yo asocio mucho la naturaleza con la tranquilidad, ¿no? Muchos de los montevideanos, cuando nos queremos desconectar de todo, ¿qué hacemos? Salimos corriendo para una playa, para una plaza. Para afuera. Que para afuera, ¿no? Esa idea. Entonces, como invitar un poco a detenerse, animarse a detenerse, es como eso un poco también decir, a conectarte un poco con otra cosa que no está en el apuro. No es escucho un tema y salteo y digo, no, tomate un tiempito y es un poco la propuesta, ¿no? Como animarse a parar un poco, ¿no? Claro, y lo particular de tu música es que, como bien decíamos, tiene mucho de naturaleza, ¿no? Resuma naturaleza por donde uno la escuche. Y para llegar a esos paisajes tan naturales se necesita el uso de la tecnología. Entonces ahí se da como una dualidad. ¿Vos cómo te llevas ahí en esa relación? Está muy buena esa pregunta. Vos sabés que en realidad me llevo muy bien, o sea, con ciertas áreas de la tecnología. En lo que es grabación y eso, me gusta mucho. me parece que para eso es la tecnología. Es una herramienta que, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Creo que todo en abuso es medio dañino. Pero en este caso, justo un poco también les contaba, yo llegué a irme a una playa con el micrófono a grabar las olas. Entonces es como, obviamente, no podés sentir lo mismo que si estás en una playa y escuchás una ola. Eso es imposible. Pero acercarte un poco o a conectarte con tu recuerdo de lo que es una playa, ¿no? A mí me genera mucho eso también, ¿no? Como onda la tecnología usada para eso, digamos, para llevarte a vos a cierto lugar. No estás ahí, pero de repente puedes conectarte con eso que vos tenés tuyo, ¿no? Entonces, en sentido, bien, me llevo muy bien con la grabación, producción, me encanta. Justo ahora estuve estudiando y aprendiendo cómo usar más instrumentos virtuales y todo eso para lo que es producción. Me encanta cómo jugar, es como un juego para mí, ¿no? Todo esto, onda, también, ¿no? Onda. Experimentación. Sale mucho de ahí. Es que incluso a mí me cuesta mucho el catalogar a la música en general y en particular a este disco. Y mucha gente me dijo, no, es el género es como experimental. Como eso, ¿no? Con mucho de sonidos experimental. Puede ser una palabra, pero es como eso, como de la experimentación y ver hasta dónde te lleva también, ¿no? Mateo, mencionaste que tu disco empieza y termina con un tema que tienen características similares. ¿Cómo fue la selección del orden de los temas en tu disco? Eso está muy bueno también. En realidad, en mi caso, yo lo veo como toda una sola cosa. Y incluso entiendo más o menos de qué trata cada canción y por dónde te lleva. Para mí cuenta una historia, es como un libro para mí, lo veo un poco así, como capítulo de un libro. Incluso la mayoría de las canciones están conectadas. Por ejemplo, el primer tema este termina en una nota que se engancha con un tambor en el segundo, uh-huh. Que se engancha con una percusión en el tercero, que se engancha con un fuego en el cuarto, y como que están todos así, como que es parte de esta idea del viaje y del meterte como en una película, le llamo yo, como en un cuelgue. Entonces, medio naturalmente ya vinieron así un poco los temas. Hay algunos que yo ya lo venía tocando y otros los hice cuando empecé a grabar las maquetas. A mí me pasa mucho en esto de experimentación o juego de no poner un objetivo claro a veces, ¿no? Como esto que contaba que ahora estoy experimentando con instrumentos virtuales, ¿no? Yo era enero, estaba medio como de vacaciones, así, y dije, me voy a empezar a grabar unos 3-4 temas que tengo que me gustaría como ver. Y en ese ejercicio de la grabación y empezar a jugar, empezaron a aparecer todos los demás y ahí fue donde todo tuvo un sentido, digo. Entonces, en realidad, de los temas que están en el disco, habían 3 que había tocado. Todos los demás fueron como hechos para el disco y que se empezaron a tocar después de que salió el disco. Entonces, como que sale mucho de ahí, del digamos, uno puede jugar a tomárselo así, decir, voy a jugar y experimento y veo qué trae, o querer sacarlo y tener un objetivo claro y un propósito también claro, ¿no? En mi caso me gusta más como que la música me hable, sería una idea media así. Entonces, va por ahí. Te dejas permear. Me dejo permear, sí. Pero le encuentro un sentido, ¿no? O sea, no es que... ¿no? Dentro de eso, después, obviamente, le doy un orden para que tenga coherencia. Para que cuente esa historia que vos querés contar. Claro. Así que invitás a que escuchen el disco. Para mí lo ideal es sentarte y tomarte. Dura, creo, más o menos 45 minutos. Sentarte y escucharlo 45 minutos de corrido. Incluso me pasó... porque ahora cuento un detalle interesante. Saqué el disco 2 días antes de que apareciera el virus. Imagínense, ¿no? En la cabeza de una persona, primer disco que saca, solista, pa, patún. Estaban montones de ideas, de expectativas, de cosas. Sacás el disco, 2 días después, Bill, ¡ta! ¿Qué hago con esto, no? Eso, la banda que éramos 5, de repente hay un par que te dicen que ellos prefieren no juntarse a ensayar por las dudas, ¿no? Como que todo se transforma. Y en ese proceso, ver qué hacer con el disco. Entonces, ¿qué hice? Me puse a mandarlo. O sea, así fue como llegó a ustedes, claramente. Empecé a agarrar el disco, gente conocida, vieron que hoy en día las redes, lo mismo, la herramienta. Dije, bueno, tengo en Facebook tantos contactos, en Instagram tantos contactos, aprovechémoslo. No desde un acoso, sino como de un lugar de onda, che, mirá, claro, saqué esto, pasó el virus, no puedo tocar, nadie está pudiendo tocar, te invito a que lo escuches. Y varias personas, y devoluciones hermosas también, ¿no? Porque eso está muy bueno también, como al principio se lo mandaba a toda gente conocida, pero después empecé a mandar a la gente que vi todo el mundo en la red, tenemos gente que no conocemos. Nos cruzamos, que no sabemos quién son, de dónde salen, todo eso. Y entonces me empezó a pasar gente que de repente me dijo, me editó por primera vez con el disco. Y yo dije, wow. Fuerte, o sea, uno recibir eso. Pero en parte hay esa búsqueda en esto de decir, tómate un momento para parar la cabecita y escuchar lo que te dice la canción, ¿no? Como que de alguna forma estaba buscado. Por eso yo como que, de alguna forma uno deja que sucedan las cosas, de otra forma le da un orden para Porque hay una búsqueda en lo que uno hace, ¿no? Claro, pero sí. En esta creación que vos tenés, también esa devolución cuando el que te escucha entra en el viaje que vos estás proponiendo, también tiene como esa satisfacción de haberlo logrado, de ese producto terminado. Sí, tiene como una confirmación que uno, digamos, supongo que le debe pasar a todo el mundo. Por más que uno le encante lo que hace y lo haga de un lugar, quiero creer, sin ciertas expectativas, sin querer esta idea del marketing, ¿no? Y el pegar el hit o eso, que no es mi búsqueda, siempre tenés dudas de qué hice, gustará, no gustará. Se entenderá. ¿No? Alguien conectará con esto. Capaz que estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Como esa duda que todos tenemos, todos los seres. Bueno, y el disco sorprendió a otras personas que ni te conocían por ahí, y a vos te sorprendió por lo que contabas su reacción. Ahora, a vos mismo, ¿cómo te sorprende tu música? Porque vos decías que empezaba de una manera sin saber cómo iba a terminar por ahí la canción. A mí me... Sí, es... Incluso como me está pasando ahora, lo puedo explicar mucho. Me pasa mucho que yo soy mucho como de la emoción en general, ¿no? Si a alguien le gusta la astrología, tiene mucho que ver con de dónde vengo, digamos, ¿no? Mi luna, mi sol, mi ascendente y toda esa historia. Tengo agua por todos lados, digamos. Entonces, claro, soy mucho de la emoción, de conectar como de ese lugar. Entonces, me dejo sorprender por la emoción, digamos. Cuando algo realmente me llega, porque, ay, como que el cuerpo me dice, ay, mirá, acá hay algo nuevo. O acá hay algo que a vos te dice algo. Entonces, ahí es donde digo, ay, mirá, esto me está sorprendiendo. Acá hay algo para buscar. Que a veces puede ser una nota. Hay un tema que tiene una nota pedal, un do, todo el tema. Y como que eso me generaba algo. Y dije, ay, qué bueno que esto esté 6 minutos de canción. Que vos decís, raro. A mí me genera, hasta capaz que me genera un suelo, una contención. Algo que no es muy... No lo puedes explicar con palabras, ¿no? La música tiene eso que es hermoso, que siempre, las palabras generalmente se quedan cortas, ¿no? Para tratar de explicar algo, ¿no? Que más de escucharlo. Sobre todo la música emergente que está libre de productores que necesitan mercantilizar esa música, ¿eh? Claro, ¿no? Es que en realidad, que es un poco eso... Hay millones de cursos y publicidad de cómo, a través del marketing, hacer un tema y pegarla, ¿no? Que está buenísimo y es para un cierto... Es un objetivo. Es un objetivo clarísimo. Yo hace un tiempo leí, como en esta exploración también, porque creo que todo lo que uno hace no solo está en sí mismo en la música, sino todo lo demás que haces que te nutre eso. Leí un libro, La Poética de Aristóteles, el primer libro que creó Aristóteles, ¿no? Así que habla de esto en realidad. A través del teatro habla que en esa época estaba la tragedia o la comedia. La tragedia se conectaba con emociones y cómo en realidad lo que hacía era como ser útil para que la gente pudiera liberarse y salir como más liviana. Más liviana, como que pudiera como canalizar a través de ver a alguien llorando en el teatro, ciertas emociones que tenía trancadas, no sé qué. O la comedia, que lo buscara entretener. Y que también es necesario para otro montón de cosas, ¿no? No podemos estar todo el día yendo hasta el fondo buscando qué nos pasa, qué emociones tenemos. Hay momentos que necesitamos entretenimiento. Entonces, como está buenísimo ese libro porque explica como muy bien esa diferenciación entre vos puedes hacer música para una cosa, en mi caso, ¿no? Que es música, o para otra. Después está en cada uno qué consume, cuándo la consume y cómo la consume, ¿no? Uh-huh. Y el mercado y el capitalismo que se encarga de todo lo que podemos estar hablando infinitamente. Pero notoriamente la tuya busca conectar. Sí, mi cuelgue, llamémosle, barré por ese lado. Incluso les contaba hoy en día, hay un tema, que en el disco hay un poema en el medio, el cuarto tema, Entre se llama, que en vivo lo que estamos haciendo en realidad, Maxi hace un recitado. Y el recitado siempre es improvisado de lo que esté sucediendo en el momento. Wow. Y invitamos a la gente, en esa canción en particular, o en lo que quiera, pero en particular en esa canción, a que cierre los ojos y se anime a eso, a un poquito de mirar para adentro, estar tranquilo. Quietos, así. Porque también lo que tiene mucho el espectáculo es que los ojos, ¿no? Estás más atento a lo que está pasando que de repente realmente a qué te está generando la música, ¿no? Y ver, sentir más que verlo, ¿no? Entonces, incluso en los toques que hacemos, invitamos a eso, como a decir, a ver, animémonos. Y eso, imagínate lo que es para nosotros también, ¿no? Porque no es. Cuando uno propone algo, porque uno lo está sintiendo también y está siendo atravesado por todo eso, ¿no? Entonces, es como muy. Sí, si no te atraviesa, va a ser más difícil que lo puedas convocar en el otro. Sí. Bien, y hablando de todo un poco, esto que decías de cerrar los ojos, ¿no? Me acordé de algo que decías durante la pausa, o mejor dicho, mientras sonaba la música, acerca de la ceremonia y el ritual, de esto que vos hablás. ¿En el estudio sos de buscar ese tipo de ambientes también? Sí. O sea, Esto puede ser una charla muy larga, pero en un punto creo que estamos un poco desorientados, la especie, en grandes niveles, ¿no? Razones montones. Pero nos falta mucho como el ritual, la ceremonia, la conexión con nosotros mismos para poder conectarnos con el colectivo. Hay un montón de cosas que, por mi experiencia en primer lugar, ¿no? Y obviamente por observar lo que nos pasa, ¿no? Virus, gente que la está pasando muy mal y que aparentemente hay gente que le importa nada, ¿no? Todo lo que el virus dejó en evidencia, ¿no? Pero eso ya estaba, siempre estuvo, no es que fue algo nuevo. Y entonces me gusta mucho, como decías, la música como ritual. Eso no es. Me cuesta mucho, por ejemplo, empatizar con la música en un bar, por ejemplo, que es algo que cuesta, porque es mucho trabajo, o sea, es trabajo para uno tener ir a tocar un bar, ¿no? Entretenimiento, el calamo. Pero de repente que haya alguien comiendo y vos estás peleando con una papa frita, ¿viste? Es como, está bien. Y me pasa a mí, yo voy a comer con un amigo y quiero charlar, y quiero tomar una cerveza y no quiero prestarte atención de repente. Pero la música se ha ido, entonces a mí me gusta como llevarla para ese lado y decir, bueno, la música como ritual, como eso, juntar, te estás juntando, hay, son un montón de gente junta, se están moviendo montones de cosas entre todos, que a veces nos olvidamos un poco de eso. Entonces, eso lo trato de llevarlo a todo, al mate de la mañana. No sé, creo que la mayoría de Uruguay toma mate de mañana. Es, yo no sé de dónde viene ese ritual, pero es un ritual viejísimo. Que obviamente hay algo ahí del compartir, de la mañana, del mate, de estar tranquilo un rato. No, el tomarse un mate con alguien para hablar. Tiene un montón de cosas que para mí revienen como de, bueno, mi búsqueda dentro de todo esto es lo mismo. Como decir, che, tratemos de ir un poquito más a esa conexión con algo que nos lleve un poco más a nosotros y más al colectivo, ¿no? Se cuenta mucho que las tribus andaban en esa también, como eran grandes familias, más allá de cada uno tenía su individualidad, su casa, eran grandes familias. Hoy en día ves un edificio y no sabes quién tenés al lado. Le puede estar pasando la peor crisis y depresión de su vida, te lo cruzaste en el ascensor, te dijo hola, ¿cómo andaba? Y no pasó más nada. Te digo, wow, realmente hay como que intentar irnos acercando cada vez más y por lo menos esa es mi búsqueda, ¿no? Obviamente cada uno tiene sus búsquedas personales y todo. Eso es lo que vos proponés con tu música. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, yo individualmente, y por suerte se acerca gente que toca, que estamos en la misma, ¿no? Porque si no es imposible de sostener también, ¿no? Y lo dejo que tenemos que ir a la pausa hace rato y yo sigo hablando. Ya nos vio todas las señas, Pablo. Sí. Vamos a ir un ratito a una tanda. Hay cosas muy importantes que Radio Pedal tiene para decirle a la audiencia y después volvemos con más de Ahora sí te escucho en esta temporada 2021. Sol vienen a mi hogar sintiendo el calor de la eternidad, arcos de color buscando igualdad, reflejo de amor y de realidad. del Sol estábamos escuchando, Pablo. Sí, pero estamos escuchando Radio Pedal y no del Sol FM. Del Sol es la canción. De Mateo Delfino. Estamos escuchando una canción que tiene un estilo, yo lo definí como algo bluesero, tiene ahí el fondo, y una voz femenina. Sí, justo ese tema del sol, eso, en realidad es como una especie de blues, pero que el estribillo, digamos, es como una especie de chacarera o más esa llevada, que un poco lo comentábamos. En varias canciones pasa como que mezcla un poco géneros o cosas. Hay una canción, por ejemplo, que es un candombe con charango. ¿No? Como, me gusta un poco eso, jugar a la idea no es catalogarla dentro de un estilo musical. O sea, que te digan que el tema del sol es un blues, ¿te puede llegar hasta a molestar? No, para nada. Porque para mí es un blues, de alguna forma. ¿Tiene? O sea, yo cuando lo toco siento que, o sea, creo que de las pocas canciones que tiene guitarra eléctrica. Que fue buscado onda. Acá hay que vamos a tocar una guitarra eléctrica porque tiene sentido que haya guitarra eléctrica. O sea que nació como blues del sol. Sí. Porque en otros temas hay, por ejemplo, hoy estábamos escuchando el primer tema que escuchamos. Tenía como un momento más de flamenco. Ahí pareció como que se coló más el flamenco en la canción que nacer así, como de un género, ¿no? Entonces me da como para hablar, porque hay candombe, hay, bueno, folclore. Digamos, folclore es una palabra muy amplia, ¿no? Pero ahora hablábamos de blues, que si se quiere es una especie de folclore estadounidense, rural, ¿no? Mm. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo convive el disco con todos estos géneros? Es interesante. El primer tema, aunque no se note, es un huayno. Que para mí me encanta decirlo, es un huayno. Pero no te das... O sea, yo lo sé porque lo toqué, pero digamos, si lo escuchás no te das cuenta que es un huayno en realidad. A veces en vivo hacemos alguna llevada más de huayno como para que se entienda, pero también es como algo folclórico, digamos. En ese caso, en la canción Luz Azul, está buenísimo, creo que preguntaba de la composición. Cuando estaba haciendo la maqueta... Había un espacio que yo soy más de los instrumentos de cuerdas, guitarra, charango, mandolín, ukelele, todo ese mundo. Y había una parte que estaba bueno que hubiera un solo. Entonces con la guitarra empecé a tocar y en ese momento me salió algo medio más español. O sea, a nivel de escala, una escala menor armónica, digamos, dentro del tema. Y entonces dije, está, acá le tengo que poner palmas. Esto es algo más español. Y entraron las palmas. Después que entraron las palmas, invité a un amigo a cantar y su voz le dije, che, acá hacer una llevada algo más flamenquero, más español. Como para también jugar con eso, ¿no? En vivo lo mismo. En ese momento el Maxi, que es el que toca el cajón, suelta y toca hace palmas. Ta, ta, ta, ta, ta, como para que se entienda que ahí hay una transición con algo, ¿no? ¿Cómo se van, cómo se cuelan también, claro, esas cosas que nos van llegando de y que nutrieron? Me imagino que esa forma de nutrirse de estilos musicales tiene que ver con qué te llevó a vos en este camino de la vida musicalmente. Claro, tiene que ver con la escucha mucho. Yo siempre fui muy melómano, soy hoy en día, digamos, y eso vino antes del que hiciera canciones. Entonces, claro, y nunca fui de encerrarme en un solo género, ¿no? Que vieron que hay como, no sé, bandas que hacen blues o hacen rock, ¿no? Que como más especializados y se especializan y son buenísimos en eso. Claro, lo mío es más como mezclar, como integrar un poco de todo. E incluso lo que decía en esa canción, una voz femenina, Valentina Palamarchuk, ella, vivíamos juntos. Hasta hay una canción que le hicimos juntos en el disco, otro tema del disco. Y entonces, claro, cuando yo terminé grabando, un poco fue también como invitar a todas las personas que habían sido muy significativas musicalmente en mi carrera hasta ahí. Fue como una especie de, si bien era una puerta a mostrar lo que estaba haciendo, también como un cierre de todo lo vivido hasta este momento y decir, bueno, hasta este momento me acompañó mucha gente y quiero que esté presente en esto, ¿no? Entonces por eso estaba Vale ahí, que ella también era parte de la banda y cantaba en la banda. Y bueno, en realidad la idea de blues y folclore medio como está mezclado. A mí me pasó, yo tengo formación de niño, me mandé a una escuela de música, y había rítmica dentro de esa escuela de música, entonces se bailaba mucho malambo, chacarera, ¿no? Aprendí a zapatear, todas esas cosas. A los 10 años. Entonces, vos no tenés ni idea qué aprendés ahí, pero de repente hay veces que digo, ah, esto lo aprendí ahí, ¿no? Como, esto viene de ahí, ¿no? Como uno buscando en ese baúl, así. Estamos corriendo contra el tiempo y a mí me gustaría escuchar un tema más antes de seguir conversando con Mateo y venir con el último bloque. ¿Vos estás de acuerdo, Pablo? Estoy de acuerdo. Vamos a escuchar Tu piel. Thank you. Cuando estaba en la órbita de la soledad, no alcanzaba el rayo, corazón abierto de palabras sin luz, hasta que una noche desconocida trajo tu estrella en auras de misterio y temí todo lo temible. Me precipité como un fuego sobre el sol, en una encrucijada destinada hacia un crepúsculo azul, por llegar a tu corazón, a ofrendar el mío. Amor de todas mis vidas, nombre que sé cantar. Estoy en la orilla de tu sombra, pulsándote en mi temblar. Amor, amor nuestro. A tu centro me entrego en libertad, empujando la fuerza de mi voluntad, tan solo para cruzar el umbral del mar. Qué deleite escuchar esta canción llamada Tu piel, que la elegimos especialmente porque aporta un toque más de densidad, podríamos decir dramatismo, sin querer ser muy grandilocuente con lo que decimos de la canción, pero surge la pregunta de cómo se hace para llevar esta canción, este clima, este paisaje al vivo y a su vez qué generan los demás y bueno, y en vos mismo a la hora de interpretarlo. Muy bien, o sea que hasta incluso... Perdón, Clemente, pero está como cierta oscuridad tiene la canción dentro de... Que en realidad el mensaje creo yo que es muy lindo, ¿no? Como una idea de conectar el alma y el cuerpo, ¿no? Todo lo cuando camina va con tu piel. Es interesante eso. En vivo, claro, en el disco suenan montones de cosas que en vivo es más complejo. Como le decía, uso mucho una pedalera que tiene como tres canales de... que lo uso mucho como sample, ¿no? Por ejemplo, toda la parte rítmica está metida ahí. Entonces, de repente, en un momento, pac, entra como la parte esa rítmica más del candombe, con eso que suena como un chico tocado con una guitarra, ¿no? Como un, también la nota esa, el tú, que está todo el tema, también está metido ahí, ¿no? Como esa nota pedal que genera como esa idea de mantra también que hay un poco en el ambiente. Y después los recitados. Esos recitados también los están dentro de esa pedalera, entonces es lo, parte. Los vas tirando. Los voy tirando, claro. Está como muy del estilo. A la vez esa canción, siempre invitamos a los que están ahí a cantar el final. El final tiene como eso mántrico repetitivo, ¿no? El candombe es mantra, digamos, ¿no? Como esa parte. Y que se genera eso, gente bailando, recién ahí a través del vidrio ya que se está moviendo. dan como ganas de moverte, aunque estés sentado. Muy a capela también, ¿no? Muy a capela. Muy, muy poquita. Terminamos eso, sin, que termina cantando solo el charango y cantando entre todos, y después cantando entre todos. Para mí el canto entre mucha gente, bueno, por algo existen los coros, por algo está, creo que todos, o no si todos, y si no, todos y todas, hagámoslo, escuchar coros gospel, ¿no? Porque que sentí que te levas, así estás una hora escuchando gospel y como que salís en otra dimensión, ¿viste? El único motivo por el cual iría a una iglesia, creo que es. Yo creo que también, a gospel, ¿no? Y como yo juego un poco con esa idea, que cuando estamos en vivo digo, piensen, candombe, gospel, y canten, ¿no? Y aparte de eso que decíamos, Uruguay está lleno de músicos y músicas, entonces empiezan a haber armonizaciones, gente que canta como a contratín, unas cosas se dan que es así, te elevás, ¿viste? Es hermoso. Y pero que me habías preguntado algo más. ¿Cómo lo llevabas al vivo? Y eso es como yo al vivo. ¿Qué genera? ¿No? Y qué genera a mí también, digamos. Que eso es algo que hemos hablado mucho en la banda, digamos, también como... Que supongo que le debe pasar a toda persona que toca, ¿no? Lo que se genera es mucho de lo que a uno le está pasando también, ¿no? Y aprendés como a ese movimiento. Vos probás algo y ves que la gente se cuelga a cierta cosa y wow, mirá qué bueno lo que se generó, ¿no? Y así que gente termine cantando, bailando. Es como hasta absurdo en un punto para uno en un momento decir, ay, yo esto lo hice en mi casa, no sé qué, y de repente ahora hay gente que está... Es como, es fuerte, ¿no? Y por eso también hay que... yo creo por lo menos que está bueno como también mucho trabajo de uno en eso, como para después no pensar que sos algo o alguien porque gente canta algo, ¿no? Como que hay también una... Las líneas son muy finas siempre, ¿no? En ese sentido, te puedes marear siempre, ¿no? Y como, está bueno como decir, no deja de ser una persona, ¿no? Me gusta mucho ver entrevistas mucho de músicos que cuentan sus historias, ¿no? Como, no hay artista que no haya pasado eso. Entonces, capaz que podemos no pasar por esa, ¿no? Ojalá sea invitar a un viaje, pero sin querer. Sin ego, digamos, sí, ¿no? Esa sería la querer expresión. Tener el timonel siempre. ¿Qué te parece, Pablo, si le damos un vuelco a esta entrevista y nos metemos en algo un poco más lúdico y lo invitamos a Mateo a contestar rápidamente, sin pensar, un ping-pong de preguntas que hemos preparado con Pablo? En algunas te vamos a pedir que expliques por qué, pero no puedes explayarte. Perfecto. Demasiado. Que va a tener que ver con quizá el eje temático... Más que temático, sonoro de tu música, por lo menos lo que hemos escuchado hoy, que tiene mucho que ver con algo que ya hablamos, que es la naturaleza, que bueno, que es algo, digamos, que eso está siempre presente en tu música. Así que, Pau, si querés hacer el honor de abrir esta sección. Muy bien, un nuevo músico se incorpora al proyecto, Mateo. Vos tenés que elegir entre los siguientes y explicar por qué. Uy. El mar, el viento o las ranas un día de lluvia. ¿Cuál sería parte? Sí. Y el viento, me parece. Tengo que explicar por qué. Sí, sí. Y porque el viento como que habla, ¿no? Tiene eso. Entonces me gusta mucho incluso eso, árboles. Vos vas caminando, escuchás un viento, árboles, como que... Y tiene infinitos sonidos y voces distintas, ¿no? El mar a veces es un poco más repetitivo, que me encanta, pero creo que si tengo que elegir a uno, el viento sí. Me parece que puede ser más polifuncional. Y si estuvieras en un lugar sin instrumentos, por ejemplo, un bosque, un desierto, una isla, y quisieras hacer música, ¿qué elementos de la naturaleza usarías? Eso está buenísimo. Ni que hablar la voz, ¿no? Me parece que la voz es como el único instrumento que nos mueve a nosotros por dentro, que eso siempre me atrapó mucho. Y después me pasa mucho, que es una idea que tengo justo ahora, de grabar madera, por ejemplo. Justo el otro día había unas ramas en casa y me decía, pla, pla. Digo, ay, ¿por qué no hay un instrumento que sean dos palos? No, porque el instrumento tiene que ser como eso más sofisticado y no como algo... ¿Cómo no podemos poner un micrófono pegado que vibre y que al palo? Hay algunos como claves y eso. Sí. Pero igual es más sofisticado, ¿no? Digamos, yo algo más natural. Claro. Llevar un tronco y darle, ¿no? Que no tenga determinada densidad la madera con una muesquita de tal ángulo para que suene, claro, de tal que manera. Sea, que sea más eso. Encontraste un palo y pegaste y dijiste, ah, mirá qué lindo sonido que tiene. Bueno, incorporémoslo. Como uh-huh. Un poco eso. Si tuvieras que elegir un lugar para hacer un retiro creativo, ¿cuál sería y por qué? Y sería en una playa o en un bosque, ahí donde más me gusta, así. Vacío de gente, sí, vacío. Nadie, no ver a nadie, estar conmigo y ta. Y eso. Y guitarras, ¿no? ¿Tus tres animales preferidos en cuanto al sonido que emiten? Buenísimo eso. El primero sería un gato. ¿Tengo que explicar por qué o no? ¿El maullido o el ronroneo? Mm. Bueno, el ronroneo es como un gran mantra también, ¿no? Sí. Pero me pasó una cosa muy interesante con un maullido, te cuento cortito. Un día estaba en la casa de un amigo y el gato me empezó a maullar repetitiva, a veces los gatos a veces son insistentes, y me di cuenta que hablaba en quintas. Y digo, wow, mirá. No, miau, dijiste. Dije, miau, claro. Dije, miau. Pero fue un descubrimiento muy, muy loco para mí, muy revelador, porque a partir de ahí empecé a decir, ay, mirá los pájaros, como, ¿no? Y empezar a conectar la herramienta académica con la naturaleza también, ¿no? Escribir como la música que ellos hacen. Claro, el otro día vi un videíto de que hay alguien que se puso a hacer eso, a sacar las notas y a tranquilarlo en partituras y decís, ah, eso. Bueno, dijiste gato, dijiste gato, pájaro. Animal, sonido y las chicharras. Ah, y las chicharras, claro. Sí, sí. Tres cosas que te acompañan siempre. ¿En la vida en general? Sí, sí, de esas que no pueden faltar. Bueno, un instrumento seguro, eso, hasta a veces los cargo por, ya no sé ni por qué. Después, soy mucho también de tener como, yo le llamo protección, así como cuarzos, piedras, como eso también siempre tengo algo, como que alguna especie de protección. Y el mate, supongo. El mate. Para ser bien uruguayo y llamarme Mateo, como tengo que rendirlo mejor. Bien, y así como esas tres cosas, también tres de las que podés o podrías prescindir. Ah, nos pusimos acá un poco más profundo. Sí, sí, sí, esa es más complicada. No sé. De repente, por ejemplo, a veces me pasa, no sé si tiene que ver o no, dejar de tomar alcohol, por ejemplo, es algo que siempre me cuestiono de a ratos, ¿viste? Como muy social y decir, ah, podría, creo que podría. No me he animado todavía, pero como algo así. Después, ¿qué otra cosa podría...? Ah, es grave esa, que podría... ¿No hay alguna pista o algo así? Que podría... Yo qué sé, yo podría prescindir de la luz eléctrica, por ejemplo. Sin ningún problema. Ay, yo no, porque me gusta mucho el tema de eso, como hablamos de la tecnología, la computación, eso no. Sí, no. En todo caso, quizás de UTE, haciéndote paneles solares. Claro, ponele no, en ese no, caso. No, yo podría prescindir de la luz, podría prescindir... No podría prescindir del agua potable, por ejemplo, pero sí de la luz. Podría pensarse en cosas como de la que te olvidas, el celular podría prescindir. Quiero creer que sí, pero no sería sincero. No, vos no lo pensé, pero dije, en realidad hoy en día es casi que una necesidad, ¿no? O sea, hago el ejercicio a veces de no tenerlo mucho rato, cosas, pero... Pero no estaríamos pudiendo prescindir de él. Y hoy en día es bravo. O sea, más que nada un tema de comunicación o descomunicación que tenemos con el celular, ¿no? Sí. Así que eso no... Queda pendiente esa lista de las tres cosas. Brava. Yo pensé que ibas a estar como más suelto, pero... Tengo que pensar mucho qué soltaría. No, dejo de comer. No, no puedo dejar de comer, tomar agua. Primero pensar en lo que uno tiene, posee, y para poder después hacer esa depuración. Claro, tampoco tengo ¿no? mucha cosa, en realidad. Hoy les contaba un poco. En un momento estuve como un año viajando en una camioneta y ahí depuré montones. Entonces, básicamente, hoy en día lo que me quedan son instrumentos, ropa, libros y CDs. Entonces, como que, después cosas básicas, ¿no? El comer, el tener la luz. En realidad tampoco sé mucho qué podría prescindir en ese punto. Claro. Sí. Capaz que tengo muchos instrumentos. Esa puede ser una opción. Capaz que podría soltar alguno. Hay gente que prescinde de los CDs, por ejemplo, te dice, no, ya no son necesarios porque tengo Spotify y tengo YouTube. Sin embargo, para vos es algo necesario. Para mí no es una necesidad básica, claramente, ¿no? Pero me encanta. Incluso ya las computadoras no traen ni para poner. No sé qué tampoco. O sea, los están eliminando del mundo, pero para mí. Hasta el arte del disco tiene una belleza así como... Sí. Y genera un contacto mucho más estrecho entre la obra y quien la aprecia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muy lindo todo esto de la naturaleza y toda esta cosa de los sonidos, pero hay ruidos molestos. Hay ruidos molestos. ¿Cuál de estos tres tiene la mayor capacidad de arruinarte un momento de sosiego? ¿Un grillo eufórico oculto en un rincón inaccesible de la sala de grabación? ¿Un nido de cotorra justo encima de la hamaca paraguaya donde pensabas echarte una siestita? ¿O el gallo del vecino que tiene el eje circadiano averiado y que canta a cualquier hora de la madrugada? Los loros en la siesta. Sí, totalmente. Incluso para dormir en general duermo bastante profundo. Entonces, los loros creo que podrían estar todo el día en esa. Y ahí ya es ruido. Ahí ya es ruido. Bien, para concluir esta sección de autoayuda, de ahora sí te escucho, ¿no? Pues nos hemos puesto, bueno, nos llevamos deberes, ¿no? Para la vida. A ver qué tengo prescindido, ¿sabes? Que voy a ir de acá hasta casa pensando cosas para soltar, ¿viste? Llegas desnudo a tu casa. Claro. Pensé en decirle la ropa y dije, no, capaz es un poco mucho hacerle que dejo el. Bueno, ¿a quién le harías un homenaje? Ya poniéndonos un poco más serios, si se quiere, ¿a quién le harías un homenaje con tu música? ¿A nivel de músicos o a nivel de? ¿Quién es homenajes? Abarcativo. ¡Pua! Un montón de gente. Ya de por sí, en sí, a músicos, montones, ¿no? En una época, en esa que le contaba que viajábamos, nos dedicábamos mucho a hacer música así, mucho música uruguaya, popular o argentina. Así que le haría, ¿no? En mi lista, Spinetta, claramente, John Lennon, no sé, Cerati, Eduardo Mateo, claramente, ¿no? Más cerca, toda esa gente, infinitamente. Atahualpa Yupanqui, justo fue el cumpleaños hace poquito. Siempre pienso más gente a nivel musical y tengo esa carencia. Bueno, por ejemplo, eso podría ser, ¿no? No ser tan obsesivo con la música. A veces podría ser algo que podría soltar así. Pero sí, más que nada rendiría homenaje a músicos. Me muevo más por ese ambiente. Bien, y así que por acá va concluyendo esta sección. De repente nos podrías contar tus redes de contacto, la manera en que la gente puede escuchar tu música, que es importante también. Ah, eso está bueno, sí. Bueno, en Instagram me encuentran como Mateo y las Naves, digamos. Que ahí está un poco también, se ve lo que estuvimos tocando el año pasado y cómo presentamos el disco. Que voy a hablar un poquitito. Hicimos una propuesta que también lo traigo acá de la mano con el último tema que escuchamos, Tu piel, que tiene como ese recitado. Hay otro tema también que tiene una poesía y un poco en esto de mezclar géneros, también me gusta como mezclar arte mucho. Me parece que está bueno que además trata de integrar en todo lo que uno pueda, ¿no? Entonces hicimos como una propuesta que le llamamos Sensorial, que lo pueden buscar también en Instagram, Sensorial Proyecto, donde lo que hacíamos eran como todos los meses una temática distinta y se armaba toda una infraestructura medio al estilo teatro, ¿no? Por ejemplo, una que hicimos todas figuras geométricas. Entonces vos entras y el espacio era un galpón grande lleno de figuras geométricas. Otro le llamamos cafuné, que es como una palabra en brasilero. Y entonces había todo lianas colgando que trajimos del bosque. Como te ambientamos, entonces vos entrabas en esta idea del viaje y ya entrabas como en una escena. Y como que todos formamos parte también, ¿no? Eso lo pueden ver en Sensorial Proyecto o ahí en el Instagram de Mateo y las Naves. Que por ahí es por donde difundimos más que nada por Mateo y las Naves, de cuándo tocábamos, dónde tocábamos. Y pueden ver un poco que les fui contando de esto de. Porque, por ejemplo, en esos sensores hubo una que había un clown y había alguien que hacía como música electrónica más ambiental con un hand drum. Había otro que abrió una cantante, por ejemplo, ¿no? Después hubo otro que también se podía pintar. Entonces había como unas imágenes y se pintaba. Había niños, ¿no? Niñas que iban y como lúdicos jugando, así. Como mucho el intercambio de que. Como también salí de la idea que un toque de música es ir a ver solo música, escuchar música o ver música, sino como que todos somos parte de eso, que es un poco a mí lo que me gusta también de esta idea de unir las cosas, ¿no? Así que bueno, eso, Mateo y las Naves en Instagram. Y en Spotify te podemos buscar como Mateo Delfino. Mateo Delfino Lemus, ahí es donde está el nombre completo. Hermoso. Mateo, muchísimas gracias por haber abierto este ciclo 2021 de Ahora sí te escucho. Y vamos a cerrar ahora porque se nos fue la moto, Pablo. Y tanta, sí, lo que pasa es que esta música dio para hablar mucho y bueno, Mateo es muy consciente de lo que hace y eso está muy bueno porque llama mucho a la conversación, que para eso estamos acá, para dialogar e intercambiar y que de ese intercambio surja nuevas cosas, ¿no? Para mí muy rica la experiencia y bueno, muchas gracias por estar acá. De mi parte, bueno, vuelvo a agradecerles como al inicio, es hermoso esto que están haciendo, ¿no? Invitar gente y me parece que esta dinámica que plantean ahora está muy buena también, la dinámica de escuchar las canciones y la entrevista y esto tuvo un año, va a pasar tanta música por acá que esto está. Vamos a estar. Para todos los que queremos dedicarnos a esto y lo estamos mostrando, es hermoso. Muchas gracias. El miércoles que viene, a las 20:30, nos va a estar acompañando Guille. Ay, lo tenía acá recién y se me fue a la última. Mientras tanto, les cuento que en Facebook nos encuentran como Ahora sí te escucho. No va todo junto, sino va separado. Ahora sí te escucho, lo cual es importante en este tiempo de redes. Tengo idea de que era Guille Olivera, pero no. Guille Olivera, no. Sí, ay, qué horrible. Ay, no, familiar mío, yo tampoco salí. No, acá lo encontré, sí, sí. Bien, mal bien. Yo. Pero muy bien vos que recuperaste los medios de comunicación. Si hay algún músico o música que quiera participar de este ciclo, nos escribe a ahora sí te escucho, @gmail.com, y ahora lleva una H ahí en el medio, no se me olviden, por favor. Y este, y si no, nos buscan por Facebook o Instagram y se comunican con nosotros, que ahí los proponemos. Nos vamos entonces hoy y vamos a escuchar el último tema de esta charla, el último tema de Mateo, que se llama Circular, y este, y los dejamos con esa canción para que se conecten con el viaje de Mateo Delfino. Muchas gracias.